Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Hola, buenas tardes. Un día más con Charlemos. Aquí estoy yo, Inés Fontivero, y me acompaña mi querido Alex Castellano. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos una vez más a este programa que es Charlemos, donde abrimos el estudio Félix Ortega para que podamos tratar temas muy interesantes, y creo que el de hoy no va a ser menos. Es un tema muy importante, dado que el personaje que nos visita en esta tarde es un conocedor perfecto de lo que él maneja, de donde él trabaja, de donde él se preocupa y quiere resolver los problemas de su zona. Y por eso no, yo quiero participar en este programa, porque me parece un personaje muy, muy atractivo, y vamos a hablar con él en esta ocasión. Inés, ¿a quién presentamos? Mira, hoy tenemos aquí a Juan Gregorio Ramírez. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Te voy a arrimar un poquito el micro. Perdona. Sí, para que él se sienta más cómodo. ¿Cómo estamos? Bueno, pues en la misma tarea de siempre. De siempre, en la lucha, muy bien. Y ¿muchos años? No, 40 casi. Casi muy pocos, ¿eh? Casi está empezando, ¿no? Sí, no, estamos terminando ya. Estamos terminando. No, hombre, no se termina casi nunca. Bueno, pues el Distrito Norte es un distrito amplio, con muchos barrios y con mucha actividad, y además quien conozca a Juan lo sabrá, que no para, siempre reivindicando, siempre con actividades. Y bueno, pues lo tenemos aquí esta tarde porque este fin de semana se celebra la Noche Verde, y quiero que, bueno, que nos cuente un poquito de cómo va la preparación de esa noche, y pero también de otras muchas más cosas que se hacen en el Distrito Norte y que se reivindican. Bueno, Juan, cuéntanos. Bueno, pues este sábado, tenemos por costumbre, ya esta es la séptima edición que hacemos, de celebrar la Noche Verde de la Asomadilla. Es una de las tres actividades, digamos, lúdico, recreativas o deportivas que organizamos dentro del distrito como consejo, que es, pues, aparte del cross, que este año hemos celebrado el 25 aniversario, el Día del Vecino, que hemos celebrado el 20 aniversario, y este, que es la séptima Noche Verde que organizamos, ¿no? Entonces, es una actividad que se organizó, la organizamos en principio un poco por carambola, porque tuvimos que suspender el Día del Vecino en 2012, por el mal tiempo y por los módulos que volaron y todo, y entonces pues dijimos, bueno, vamos a hacer una actividad, no vamos a dejar al distrito sin esta actividad, la hacemos, pero no vamos a poder pedirle otra vez a infraestructuras los módulos porque no nos los van a prestar y todo eso. Entonces dijimos, bueno, pues lo hacemos de noche, que necesitamos poco. Y bueno, pues la verdad, ¿De dónde nace la idea? Pues nace la idea de esta incidencia que tuvimos, que fue de tener que suspender en abril el Día del Vecino, y dijimos, bueno, pues es una actividad que la hacemos siempre y no vamos a dejar al distrito sin hacer esta actividad lúdica. En vez de poder hacerla pues en junio o en cualquier otra fecha, que teníamos que pedirle otra vez a infraestructura 40 módulos, las vallas, los escenarios y todo eso, que no nos lo iban a prestar porque no iban a querer cobrar, pues entonces dijimos, bueno, pues vamos a celebrar una actividad de noche, y con esto, además de tener menos problemas de infraestructura, aparentemente, porque hemos tenido que ir haciendo desembolsos en temas de iluminación, pues intentamos dar a conocer lo que es el Parque de la Asomadilla de noche. El Parque de la Asomadilla es un equipamiento, pues ya va siendo más conocido, bastante más conocido, pero en ese momento ha sido un gran desconocido en Córdoba. Las ventajas, lo que tiene el parque para poder vivirlo, las vistas que tiene, los 3 o 4 grados menos que hace allí arriba, el vivir el parque de noche es una experiencia muy, muy interesante. Entonces, así fue como lo empezamos, con mucha voluntad, con mucho trabajo, y bueno, pues la satisfacción mayor fue que cuando terminó la Noche Verde, a las teóricamente a las 2, de día 2 de la noche, pues a las 4 de la mañana, 4 y media, cuando habíamos terminado de recoger, bueno, pues la gente en esa actividad nos decía que si eso lo íbamos a hacer todos los sábados o al menos una vez al mes, ¿no? O sea, impensable, ¿no? Pero esa es la buena cosa, ¿no? Y la verdad es que es una actividad, es una noche de celebración, no para el Distrito Norte, sino para toda Córdoba. Muchos vecinos, muchos ciudadanos de Córdoba van conociendo el parque porque asisten a la Noche Verde, y eso les implica y eso les anima a seguir visitándolo, ¿no? ¿Quiénes cuidan el parque? ¿Quiénes controlan para que ese lugar esté en perfectas condiciones y la gente pueda disfrutar de ese lugar? Bueno, lo cuida Parques y Jardines, que es quien tiene asignado pues lo que es el cuidado y el mantenimiento de los parques. Este es un parque al que nosotros pues no solo queremos darlo a conocer y trabajamos con mucho empeño en que se mantenga muy bien y todo, porque el Parque de la Somadilla a los vecinos del Distrito Norte nos costó solamente 23 años para conseguirlo. Entonces, 23 años de reivindicación, de trabajo, de lucha, y bueno, pues la verdad es que lo que nuestra intención siempre ha sido ir trabajando para que el parque esté cada vez mejor, ¿no? Y el parque, bueno, pues tiene un problema, y es que dentro del parque lo mantiene Parques y Jardines, pero las fuentes, por ejemplo, es cuestión de masa. El alumbrado, aunque es de infraestructura, no es Parques y Jardines, es alumbrado público. Las papeleras y la limpieza es Sadeco. O sea, que hay un conglomerado que normalmente, pues, hay una pista deportiva de la que ahora hablaremos que no es de nadie, es un peligro, pero no es de nadie. El peligro es de los niños y de los usuarios, pero el problema... Además, Juan, por lo que he leído, está en mal estado, ¿no? Sí, sí, está no en mal estado, está muy mal. Aparte de que tenga en el suelo un trozo de césped artificial arrancado, el problema real es que eso tenía unos tableros, tiene todavía algunos, pero que no es de madera, sino que es de un material que una vez que se rompen, pues es como cuchillo, o sea, cortan que es tremendo, ¿no? Terrible. Entonces nosotros llevamos pidiendo que se arregle, que se arregle, que se arregle. Infraestructura dice que ellos no hacen equipo, no arreglan equipamiento deportivo. El INDECO dice que ellos no lo tienen adscrito, y entonces uno por el otro nadie quiere hacer. Y ahora últimamente ya ha sido el colmo, porque ya nosotros lo que hemos pedido, incluso convocamos una Junta Municipal de Distrito extraordinaria, porque el Consejo de Distrito del Norte no está asistiendo a las juntas municipales por determinados motivos que venimos ya advirtiendo mucho tiempo, pero sí a las extraordinarias, que además las convocamos nosotros, ¿no? Y entonces esto, bueno, pues se nos decía encima que si ante lo que nosotros decíamos que había peligro, pues la parte técnica se entretenía en decirnos que si somos técnicos para saber si eso tiene o no peligro. Lo que sí sabemos es que una persona se puede cortar. De hecho, ya en Facebook han puesto algunas madres que sus hijos se han cortado ahí, y bueno, pues hemos conseguido que dicen que se va a arreglar. El primer arreglo que le han dado, porque dijeron que se daban un mes para hacer un informe de infraestructura y un informe el INDECO, y luego después hablarían de quién lo arreglaba. Han pasado dos meses y pico, no sabemos nada, pero han quitado esos trozos y lo que han dejado son los hierros, pero los hierros, en vez de estar como estaban hacia abajo, están hacia adentro, uno hacia adentro, otro hacia afuera. Cualquier niño que corra se los clava. De hecho, para la Noche Verde nosotros le hemos pedido infraestructura, vaya, para poder cortar eso, porque allí vamos a hacer nosotros también actividades infantiles. Bueno, ahí lo importante es que se adscriba a algún sitio, a algún lugar lo antes posible, porque, bueno, se supone que debe de estar en deportes, ¿no? Se supone y debe de ser así. Y debe ser así. Pero como aquí el problema principal es que lo que se escribe a un sitio, se escribe un equipamiento, pero se escribe un gasto. Y entonces nadie lo quiere. Nadie quiere el gasto. Pues sí. Es verdad que el Parque de la Somadilla es uno de los parques más grandes de Andalucía, y gracias a la Noche Verde que accidentalmente surge, es curioso que esas cosas son las mejores, las que pasan sin planificar y sin que surgen porque algo ha ido mal y hay que hacer otra cosa. ¿Qué vamos a tener en la Noche Verde de la Somadilla? Bueno, pues la Noche Verde cada año ya no sabemos ¿qué más vamos a meter? Porque esto es un montón de actividades. Sí, empezar diciendo que lo coorganizamos entre Participación Ciudadana y el Consejo Distrito Norte, y utilizamos varias zonas. Utilizamos la zona del Aula de la Naturaleza, donde este año pues va a haber desde allí y va a haber un taller de rapaces nocturnas ibéricas. Va a haber una suelta de aves del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de los Villares. Va a haber luego desde las 10 también una exposición de pintura infantil, caricaturas en directo, que siempre las hacíamos en la zona central, este año se ubican allí, y va a haber una exhibición también de Jaer Tatu, que va a ser por un vecino de allí, una peluquería de allí. Y eso es lo que va a haber en el Aula de la Naturaleza. Luego tenemos otra Porque zona. ¿Tenéis varios espacios? Dentro del aula. Uh-huh. Todo esto se hace dentro de lo que es en el salón del Aula de la Naturaleza, es donde se va a hacer. Frente a ello, en la zona que está el edificio, que es de la cafetería, pues ahí va un escenario que ya está puesto. Y entonces va a las 10 de la noche, va la Pana Brother, que es blues tradicional, y a las 11. Muy buena. Pana Brothers, muy buenas. Y a las 11 hay un concierto de versiones de aquella librería. Con nosotros colabora también Cultura en Red. Uh-huh. Luego, en el mirador que se le puso ya nosotros, a petición del Consejo de Distrito, Mirador María José Moro, uh-huh, pues va a haber a las 10 el Cuarteto Averroes con Tiempo de Tango. Esa es una actividad a la que yo le aconsejo a todo el mundo que suba a verla. Ya no solo por la actuación, sino porque es una gozada estar viendo desde allí arriba lo que es Córdoba iluminada, todo el parque iluminado, o sea, y es espectacular, ¿no? Y luego a continuación, a las 11, hay una, lo que es también algo ya tradicional allí, que es la observación astronómica. Entonces va a haber allí un grupo con su telescopio y así, ¿no? Y luego tenemos la zona central de actividades, que allí hay diversas actividades lúdicas, se van a hacer, como he dicho, unas actividades dentro de lo que es la zona de juegos, que es donde está la pista multideportiva, y allí pues va a haber desde las 10 de la noche, que es el horario oficial de comienzo, pues va a haber talleres infantiles con cinta de viento, reciclaje, plantas naturales, ajedrez, también un taller de Sadeco. Luego hay un taller de baile, que es swing en familia, hay exhibición de taekwondo, el cine de la sábana blanca, que es también tradicional ya dentro de la Noche Verde, porque pues la gente le encanta ver una película de cine en blanco y negro, y luego también los castillos hinchables. Tenemos mesa informativa, tenemos la tómbola solidaria de Mano Unida, la mesa informativa pues está Amnistía Internacional, o sea, hay una serie de mesas que tradicionalmente pues nos piden también estar allí, ¿no? Y luego a las 12, pues algo que también es ya muy muy muy típico en nosotros, que es la actuación de Cair de An. Y también del distrito hay componentes, ¿no? También del distrito. Entonces, cada vez que han ido allí, pues gusta bastante, y además ellos pues se entregan más que en ningún sitio, creo yo, ¿no? Y además, este año también, en el campo de fútbol de La Somadilla, a las 9, me parece que es, 9 a las 10, va a haber también un torneo de fútbol femenino. Qué bien. O sea, es novedad, hemos intentado hacer varios años cosas allí, y este año pues se va a hacer también. O sea, repleto, tendremos una barra, tendremos bocadillos, en fin. Qué bueno, pues allí estaremos el 7 de julio. Que sí, no se nos olvide, y pisaremos el césped fresquito del Parque de la Somadilla. Y un eslogan que siempre decimos desde el primer año, que es tráete tu manta y disfruta del parque. La verdad que sí. Y es verdad, porque la gente se lleva su manta. Cuando he estado algún año, había gente que hasta que se llevaba su sillita, su silla, su hamaca, y para sentarse en el parque, y además un ambiente familiar muy, muy bonito, muy entrañable. No sé, de toda la narración que has hecho de las actividades que se van a llevar a cabo, yo pregunto, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos meses o medio año? ¿Cuánto personal? ¿Cuánta gente se implica en poder organizar todo este todas estas actividades que estás presentando, ¿no? Son muchísimas, muy muy variadas. ¿Y cómo se puede coordinar tanto trabajo, amigo? Bueno, pues esto ya hay una cierta experiencia, como digo, de 25 años haciendo el cross y 20 haciendo el Día del Vecino, y tenemos la inestimable ayuda. Yo siempre lo digo, se me molestan muchas veces los técnicos de participación ciudadana, pero tenemos nuestra técnica del territorio, que es una super técnica. Yo digo que es una super técnica. Nos ayuda muchísimo, y esto, como he dicho antes, lo coorganizamos Participación Ciudadana, Consejo Distrito, Consejo Distrito y Participación Ciudadana. Y luego, bueno, pues todo el Consejo está implicado. Es verdad que siempre hay algún colectivo que está más que otro, otros van incluso a título particular. Y bueno, pues tenemos una pequeña comisión que vamos coordinando pues todo esto, ¿no? Y luego pues el día de la noche está verde, pues entonces ya sí tenemos todavía más colaboración pues de algunos componentes, pues de la hermandad de Naranjo, que colabora mucho con nosotros también, la Asociación de Vecinos Bardolleros, Camping, Asomadilla, en fin, que lo ahí lo surge hacemos. También una reflexión, cuando la vecindad, los ciudadanos, ciudadanas, los vecinos, vecinas, tienen motivaciones, somos capaces de unirnos, trabajar conjuntamente y crear cosas increíbles como la actividad que se va a desarrollar este próximo sábado. Sí, la verdad es que hay una cosa que nosotros hemos estado muchos años, digamos, dedicándonos exclusivamente a la reivindicación, porque nosotros incluso lo que era el Día del Vecino era un día reivindicativo, y entonces era todo, pues nos faltaban tantas cosas, ahora no es que nos sobren, pero bueno, hay que mantenerlas. Se han conseguido muchas cosas, pero lo conseguido hay que mantenerlo. Y entonces llegó un momento en el que dijimos, bueno, no solo tiene que ser una actividad reivindicativa, no tiene que ser una fiesta reivindicativa, tiene que ser también una fiesta lúdica, una fiesta de convivencia, donde nos reunamos los vecinos, donde disfrutemos también de lo conseguido. Normalmente siempre estamos hablando primero de lo que nos falta, de la parte negativa. Yo desde hace tiempo me ha gustado siempre empezar con lo positivo, porque luego ya después de ahí algunos políticos dicen, bueno, ahora vendrá lo otro, ¿no? Y es verdad, luego viene lo otro, pero también queremos eso, que sea disfrutar de lo que de ese rato en el que nos encontramos todos y aparcamos un poco. Aparcamos en cierto modo, porque como van los políticos no se aparca del todo, ¿no? Pero aparcamos un poco lo que es la parte de reivindicación, ¿no? Y de hecho, pues en esta no hay paneles reivindicativos, no hay ninguna de esas, hay más que nada pues mesas donde se dan a conocer determinados problemas, determinados colectivos, determinados organismos y así, ¿no? Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio. Aquí seguimos en Charlemos. Estamos con Juan Gregorio. Juan, independientemente del trabajo de la noche verde, de la asomadilla que nos has contado, es verdad que el Distrito Norte, como hablábamos antes, es un distrito con muchos barrios y de alguna manera con, seguro que con cosas pendientes, ¿no? Muchas seguro. En infraestructura, ¿qué tenés ahora pendiente? Bueno, infraestructura, normalmente tú lo sabes bien, hay áreas municipales donde se trabaja o hay más contacto, porque hay más cosas que reivindicar que en algunas otras, ¿no? Y por ejemplo, infraestructura es una de las que más. Yo siempre desde hace muchísimo tiempo he dicho que a mí me gustaba gerencia porque se hacen proyectos grandes, pero que me ha gustado siempre más infraestructuras, porque es la que te arregla un poco la vida diaria, es la que te arregla un bache, es la que te arregla una acera y es la que te arregla una serie de cosas, que no es la gran obra, pero es la que te hace más amena, más llevadera la vida del ciudadano, donde se hace una convivencia mejor, ¿no? Entonces, infraestructuras, pues digamos que es con quien más tenemos, ¿no? O sea, tenemos algunos temas muy gordos con gerencia, tenemos otra serie de cosas, pero con infraestructuras pues tenemos bastantes temas, ¿no? Hay algunos que necesitan, digamos, presupuesto, pero hay otros que no necesitan presupuesto. Yo siempre he dicho que hay algo fundamental y es la cuestión de voluntad. O sea, se nos pide participación, pero la participación pues es también algo incómodo. O sea, participar es tenemos no digo enfrente, pero sí tenemos, en un lado está el vecino y en el otro está el político y el técnico. Y ese aquí hay a ver cómo se convence a uno. Sí, eso y a otro. A veces es difícil de combinar. Casi siempre es complicado, pero bueno, en algunos momentos, depende de las personas, es más fácil, ¿no? Sí, pero bueno, hay, por eso digo que hay cosas que necesitan de presupuesto y otras no, ¿no? Nosotros hemos estado siempre intentando pensar que el distrito no es solo el vecino que vive, sino que es también el ciudadano o vecino comerciante, que también vive o pasa la mayor parte de su tiempo en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hemos estado también dispuestos a arreglar una calle, a pedir que se arregle una calle por el vecino, pero también hemos pensado en los servicios que necesita un comerciante, ¿no? Entonces, esta zona es una zona que hay un centro comercial que bueno, pues que tiene una necesidad grande en tema de aparcamiento. Hay una necesidad grande en tema de lo que es aparcamiento, ¿no? Y claro, el problema está en que la forma de arreglar el aparcamiento, el problema de aparcamiento, ¿cuál es? Pues zona azul. Nosotros desde el primer momento que se nos planteó la posibilidad de zona azul, dijimos que no a la zona azul. ¿Se necesitaban aparcamientos? Vale. Nosotros cogimos y le planteamos al ayuntamiento dos zonas en las que se podían. Una ya la teníamos, aunque los comerciantes, algún dirigente de comercio dice que la consiguió él hace 3 años, cuando en tiempos de Rosa Candelario, que creo que hace algo más, pues ya se consiguió, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue dotar a la zona, al barrio, de dos aparcamientos grandes, uno por el sur y otro por el norte. De uno a otro, al centro, lo que es el centro comercial, al centro del centro comercial, como máximo hay unos 200 metros, ¿no? O sea, entonces, ¿qué ocurre? Pues que el que hay en Pinto Racionero Castro, que está en muy buenas condiciones, que está con asfalto y todo eso, pues tiene otra zona, ya se ha hecho un aparcamiento no de barrio, sino un aparcamiento de ciudad. O sea, el que va al centro, el que va al gimnasio, el que va a la Avenida de la Libertad, todo eso, pues aparca allí. Entonces, hay una zona que está de terrizo y esa zona hemos pedido que se amplíe, que no hace falta ni siquiera que se le eche cemento. Lo que queremos es que por lo menos se abra, está vallado, y entonces se abre dos puertas y ahí pueden caber otros 60, 70, 80 o 100 coches más. Entonces, se le da eso. Bueno, pues eso, nos vienen dando largas, que sí, que está concedido, ahora que sí, a ver si los vecinos se quejan. Ahora ya lo último que nos han dicho es que hay que reunir a la Comisión de Movilidad para ver si la polución, o sea, ¿pero qué hablamos? O sea, no nos quejamos de la polución de Arlan o de Cosmo y nos vamos a quejar de la polución que puede hacer un coche que va a aparcar allí. O sea, eso es cuestión de voluntad. Hay un aparcamiento, que es el de Ingeniero Ruiz de Azúa, la parte de abajo del Parque de la Somadilla, que lo único que hemos pedido es que se haga, que ese no se puede hacer más, digamos, con un rodamiento más duro, porque está pendiente de qué va a pasar con la ronda norte de la Junta, ¿no? Pero bueno, se está utilizando y de vez en cuando se le hace un arreglito de ahí un bache o lo que sea. Nosotros lo que tenemos dicho es que se haga un proyecto, un diseño, y que no es que se haga ahora mismo lo que vaya a hacer, sino que lo que se vaya haciendo sea en base a eso, que ahora se hace una pequeña cosita y eso no se necesita dinero, eso se necesita únicamente que se le diga a un técnico, píntame ahí esto. Bueno, pues tampoco se hace, ¿no? Tenemos zonas terrizas que hay que limpiarlas. El problema es que infraestructura no tiene desbrozadora, tiene que encargárselo a Sadeco y hay que pagarle a Sadeco, ¿no? Hay algo que ha sido un problema siempre, que venimos reivindicándolo desde hace muchísimos años, aunque ahora surgió por ahí una plataforma recogiendo firmas para pedir los aseos del parque. Dicen que se han conseguido gracias a esas firmas, que no han llegado a ningún sitio, porque se las quisieron dar a la delegada de infraestructura y dijo que se la entregarán al consejo. Pero bueno, nosotros todo lo que sea ayudar, pedir y todo eso, encantado de la vida, pero el consejo lo tiene pedido desde hace un montón de años. Bueno, pues ya este año lo hemos metido como obra prioritaria porque es de una necesidad enorme, ¿no? Es una necesidad enorme el que hay ahí. Bueno, pues está en las obras de Mi Barrio es Córdoba 2018, ¿no? En el Parque de la Somadilla hay muchas cosas que giran en torno al parque, porque es que el parque es una zona satisfactoria para utilizarlo, pero una zona también que crea problemas a los vecinos, ¿no? Hay una parte del parque que da a las traseras de las viviendas de la Somadilla, que por la proximidad, en el proyecto se contemplaba hacer una solución ahí, que no la quiso hacer infraestructuras, que después se hizo un arreglo con el Ministerio de Medio Ambiente y tampoco quisieron que se hiciera, y que se producen actos de vandalismo, que tiran por ahí cosas a las viviendas y piedras, y hay niños y les pueden hacer daño. Incluso hace 2 años lo que hicieron fue meterle fuego a esa parte y el fuego llegó a las viviendas, ¿no? El plan Mi Barrio es Córdoba, ¿cómo lo estáis gestionando allí? ¿Qué propuestas habéis incluido en este último curso, digamos? Sí, nosotros le pedimos a las asociaciones. Allí tenemos unos barrios que son más viejos, más poblados, pero también más viejos, que es Valdeollero y El Naranjo, ¿no? Entonces, digamos, Camping no necesita ahora mismo de ninguna obra, puesto que está todo remodelado. Se terminó con la de 2016, aunque se hizo en 2017. Y entonces, este año lo que hacemos es que le pedimos desde el Consejo hace también sus propuestas propias, y le pedimos a las asociaciones pues que planteen qué obras ven ellos como prioritarias, ¿no? Las planteamos en el Consejo y el Consejo decide cuál es la prioridad de las obras. Unas que son, dicen que un poco más grandes, que luego al revés, luego la que se entiende como más grande es la más chica y todo eso, ¿no? Y este año, pues el año pasado se cogieron 3, este año se han cogido también otras 3. En el barrio Naranjo es de An Francisco Javier, que ya va a salir, me parece que ya se había mandado a contratación. En Valdellero es Poimina, que es la continuación de Cobo de Guzmán. La plaza de Valdellero se remodela también un poquito. Y luego la prioritaria que nosotros presentamos como consejo y que salió como prioritaria por el consejo, que es los aseos del parque, en el Parque de la Somadilla. Es un problema enorme, porque el Parque de la Somadilla estaba planteado y estaba proyectado con 2 servicios, que era en cada cafetería. La cafetería de arriba no se llegó nunca a adjudicar, y la de abajo se adjudicó, se cerró, y entonces estamos así. Y ya pues en la zona central, donde más o menos hacemos las actividades, es donde, para que pueda dar servicio, perdón, a las actividades, y para que pueda dar también servicio principalmente a todo el parque. Va a estar en una zona muy central para que la gente que pasa por allí, muchas personas mayores, pues las personas mayores y todo el mundo, ¿no?, pues lo puede utilizar. Está cercano a la zona de juego y está en la zona central. De toda la narración que haces del trabajo que habéis hecho durante tantos años, desde hace 40 años, y toda la planificación que se hace en el progreso de la zona, del distrito, ¿cabe la posibilidad de que dependa de la voluntad política que tengan los ayuntamientos, según qué color político tengan, si son de uno u otro color, el que puedan desarrollarse estos proyectos de una manera mucho más eficaz y no dar tantas largas y siempre largas, para que todos estos proyectos sean una realidad en poco tiempo y la gente pueda disfrutar de su barrio? ¿Depende de eso? Hombre, hay una cuestión que es muy clara. Yo siempre he dicho que sin dinero no se puede hacer una obra, pero sin voluntad tampoco. O sea que hay más obras que se puedan hacer con voluntad, que pues si hay dinero pero no hay una voluntad de hacerlo, pues también entra, ¿no? Está claro que hay diferencias de ver las cosas entre un tipo de gobierno y otro. O sea, está claro, puede haber más participación o no, y puede haber momentos en los que los técnicos son los que, aunque nosotros digamos esta es la obra, pues luego llega el técnico y convence al político de que la obra que debe de hacerse no es la que nosotros decimos, sino la otra. Hasta el punto que nos dicen en muchas ocasiones que nosotros proponemos, pero que luego es el técnico el que dispone, ¿no? Entonces, ese hecho Es verdad que suele pasar muy a menudo, ¿no? Son, digamos, tres poderes. Está el poder de la ciudadanía, está el poder del político y está el poder del técnico. Entonces, eso muchas veces entra en conflicto. Otras veces no. Otras veces se camina a una, ¿no? Pero ahí hay que establecer algo para que eso se vaya limando y llegar a acuerdos, ¿no? Porque a lo mejor el técnico dice por aquí no y la ciudadanía dice que por aquí, pero se puede llegar a un entendimiento, que sería lo lógico. ¿Eso sucede, Juan? Sí, eso ha pasado siempre. Hay técnicos más accesibles y técnicos menos accesibles, ¿no? También. Y además hay una cuestión que es muy clara, ¿no? Participar de cara tanto a político como técnico es restarle parte del poder que tiene el técnico, así entendido malamente, ¿no? Y que tiene el político, ¿no? Y entonces lo que no se dan cuenta muchas veces es de que los vecinos no pedimos por pedir y no pedimos una obra porque se gaste más o menos dinero. Eso ya nos ocurrió con el instituto. Nos tiramos 3 años peleándonos con el delegado de educación y al final lo que llegó ya incluso a decirnos es lo que nosotros sabíamos, que a él lo informaron mal, porque lo que le dijeron es: esto lo que quieren es que se gaste más dinero, que les da igual un proyecto que otro. Y no, nosotros queríamos el proyecto que necesitábamos. Pues aquí pasa exactamente igual. Nosotros queremos la obra que se necesita. Y lo que muchas veces pedimos es a lo mejor un paso de cebra en este sitio, porque entendemos que es donde hace falta, y el técnico dice que no, que en ese sitio no, que en otro. O sea, nosotros nos hemos tirado muchos años pidiendo cosas. Y convencerlo es muy difícil. Nos tiramos 3 años negociando el proyecto del Parque de la Somodilla. 3 años. Y al final, cuando le llevamos gente del INDECO, de club de atletismo, de todas esas cosas, y le dimos soluciones y propuestas, a mí me dijeron: esto lo teníamos que haber hecho desde el principio. Digo, sí, pero llevamos 3 años planteándolo, ¿no? Y salió un proyecto muchísimo mejor que el propio técnico. El proyecto es suyo. Y aunque hiciéramos aportación de ideas, ¿no? Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. ¿Qué obra destacarías que es la más necesaria en estos momentos para la vida de la ciudadanía en el Distrito Norte? Bueno, la obra la más necesaria que diríamos solucionaría un montón de problemas sería el que se pudiera hacer en la Ronda Norte, la parte municipal, y la Ronda Norte con todas las modificaciones que hubiera que hacerle y todo eso, que se aprobó en su día, y digo que con todas las modificaciones para rebajar presupuestos de la Junta de Andalucía. Fue una obra aprobada por el Consejo de Distrito, consensuada con el Consejo de Distrito y trabajada con el Consejo de Distrito y la Consejería, y luego aprobada en Consejo Rector de la Gerencia. O sea que ahora nadie puede decir, ningún partido político de los que estaban antes pueden decir que es que esa obra no la querían, porque todos votaron a favor, ¿no? Entonces, yo entiendo que la situación económica es distinta, pero bueno, aquí hubo un problema de una consejera, que hubo ya un cambio, y en el cambio pues ya se quedó, y luego después en el siguiente fue ya peor, ¿no? Pero se puede hacer modificaciones, se pueden rebajar cosas. ¿Y en qué momento está todo eso? ¿Está paralizado totalmente? Aquí no se habla de nada, ya incluso al presidente de la gerencia le pedimos y acordamos en el Consejo del Movimiento Ciudadano que él preguntara a la consejería que en qué situación está, que qué predisposición tenían, y ya está, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos que estar vigilantes, que es lo que pasa siempre, eso es lo que nos ocurre en cada momento, de que la parte de la Ronda Norte Municipal no queremos que se convierta en una ronda encubierta, ¿no? Entonces, para ello le tenemos pedido a la gerencia reunión, le tenemos pedido a movilidad, porque lo que queremos es que no meta coches hacia el barrio. La idea en principio es que salgan coches del barrio. Dará tráfico, pero no entraría una entrada y salida, que sería una ronda encubierta que pasaría por Escultor Fernández Márquez, y eso agobiaría. A mí me hace gracia porque cuando le decimos nosotros a los técnicos y de la gerencia que la previsión, cuando se estuvo haciendo la redacción del proyecto, los técnicos, incluidos los de la gerencia y de movilidad, decían que la previsión era que podían pasar 50.000 coches al día, pues ahora dicen que, hombre, que dónde vamos, que eso pasaría muy poquitos coches, o sea que Según intereses, así es como vamos. Cuando se tramita un proyecto que se ha aprobado ya previamente por quienes tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo y esto no ocurre, ¿qué medidas hay que tomar? Bueno, pues la medida sería seguir reivindicando, porque ese proyecto está incluso está publicado en el BOJA, o sea que está publicado. Y digo que nosotros lo que pedimos es que ese proyecto se revise, que hay cosas que se pueden hacer sin que tengan que ir una, evidentemente lo que va soterrado, o sea lo que va en, bajo tierra debe de ir bajo tierra, pero hay cosas como es la parte de Ronda Oeste que existe ya, no hay por qué tirarla y enterrarla 8 metros hacia abajo, o sea hay cosas que se pueden evitar, ¿no? Y hay cosas que se pueden abaratar, pero soluciona mucho problema de tráfico. Urbaniza la parte esa que yo digo del aparcamiento. Quita lo que estamos ya del famoso parque del canal, que por ahí hay una línea de alta tensión que la soterraría, que tenemos que estar vigilantes de que no se haga otra cosa de ver la intervención que quieren hacer ahí, porque quieren hacer intervenciones que condenaría a que no se pudiera soterrar la línea de alta tensión ni ahora ni nunca, porque si por donde va previsto plantan árboles, a ver luego quién levanta los árboles, ¿no? O sea, que los proyectos, como tantas cosas, se aprueban, pero pueden dormir el sueño de los justos, pues lo que cada uno quiera. Juan, hay una cosa que estamos hablando de obra, ladrillo, ladrillo, aparte de la noche verde de la Somadilla, que va a ser espectacular y que hay que estar. A nivel cultural, a nivel social, ¿qué desarrolla el Consejo de Distrito desde las distintas asociaciones? Bueno, a nivel social lo que hacemos nosotros junto en el Centro Cívico Norte, organizamos junto con Participación Ciudadana los talleres del Centro Cívico, se organizan y digo que siempre con la inestimable ayuda de la técnica de participación, ¿no? No, de Yolanda, ¿no? Yolanda, yo antes se me quejaban porque no querían que lo dijera, pero vamos, que es una trabajadora, bueno, ahora mismo sí que lo es. Ahora mismo es probable que esté por el parque viendo si hay una farola apagada para la noche y todas esas cosas, ¿no? Pero se organizan este tipo de actividades, organizamos la asamblea, organizamos, hemos hecho en varias ocasiones, bueno, pues asambleas de tipo más de algún tipo de interés. Hemos hecho en otras ocasiones pues los jueves del norte, donde se han organizado pues de charlas de algún otro tipo de que interese en ese momento, ¿no? Y bueno, pues nosotros colaboramos con las asociaciones en las actividades que se hacen. Es verdad que el tiempo nos lleva más a la parte reivindicativa que a todo esto, ¿no? Porque luego el mover el cross de la Somadilla con la ínfima colaboración que se tiene y cada vez menos del INDECO y el coste que nos va suponiendo más, porque le obligan a que no contraten ellos unas determinadas cosas, y nosotros lo que decimos es, si no se contratan, que nos las paguen, por lo menos, ¿no? Que nos lo den en forma de subvención o de partida para que nosotros los podamos contratar. Eso ahora mismo estamos incluso una serie de organizadores de carreras, porque el único que organiza una carrera dentro de lo que hay asociaciones de vecinos, pero como consejo somos los únicos. Hemos pedido una reunión a la alcaldesa porque estamos dispuestos, los que todavía no han celebrado las carreras este año, a suspenderla, y el año que viene a suspenderla todos los demás, ¿no? O sea, que eso requiere mucho mucho esfuerzo, mucha implicación y dinero y todo, ¿no? Y el Día del Vecino, pues exactamente igual. Tratamos de hacerlo todo lo que podemos con nuestros propios medios, pero teniendo en cuenta que la participación cada vez va envejeciendo más, pues, vamos, yo he dicho antes que casi 40 años, yo en el 79 pues tenía 39 años menos. Hoy ya agacharme a recoger los papeles que luego hay que recoger ya es complicado. Es complicado, sí. Bueno, pues ha sido un placer, Juan. Llevaba mucho tiempo sin coincidir contigo, ¿eh? Un poquito, venga. Sí, a mí me gustaría porque se me quedan muchas cosas y entonces he dicho algunas, pero hay cosas que para nosotros son muy, muy, muy importantes, que es el tema de gerencia. Nosotros llevamos desde 2002 por he dicho antes lo del parque, y que estamos en continuo trabajo, siempre en continua reivindicación, porque las cosas no se terminan, ¿no? Cuando se redactó el proyecto del Parque de la Somadilla, que empezamos nosotros en el 98, empezamos con la Agencia de Medio Ambiente entonces, y en el 99, cuando se entregó en la gerencia el proyecto, porque la gerencia entonces no quería oír ni hablar de parque, porque había una intención que era la de recalificar terreno allí, o sea, hay que decirlo, ¿no? Okay. Y entonces, pues con la Agencia de Medio Ambiente, con lo que era la Delegación de Cultura, pues nos pusimos al habla y se redactó ese proyecto. Y luego después ya, pues cuando en el 99 se llevó a la gerencia, justo pasadas las elecciones, pues dijeron que sí, que querían intervenir, e intervinieron, ¿no? Bueno, pues desde esa fecha, el técnico, el arquitecto redactor, se dio cuenta de que había unos terrenos ocupados en el Parque de la Somadilla, que eran terrenos del parque. Eran unos terrenos por donde pasaba el arroyo de San Cristóbal, y cuando lo entubaron, pues unos vecinos corrieron la valla para allá, otros la corrieron para acá, y usurparon esos terrenos. Entonces, desde ese momento empezamos nosotros con la gerencia a que había que recuperarlos, porque además en el proyecto se contempla como la puerta norte del parque, sería una puerta que entraría por la glorieta Sansueña. Desde ahí venimos pidiendo a la gerencia, han pasado ya, creo que son 5 presidentes y 5 gerentes, y se ha ido alargando, se ha ido alargando. Que ese tipo de cosas, cuando ya es arduo, pero bueno, sí, hay que hacerlo. Sí, y hay una cuestión que ya se llegó incluso en el 2008 a empezar con Andrés Ocaña de fuerte, volver a rehacer los expedientes que estaban hechos, en 2004, y se dejaron ahí olvidados, y entonces pues se hicieron eso. Ha habido sentencias favorables siempre a la gerencia, y algo que no hemos entendido es que siempre agoten plazo y dejen a quien está incumpliendo, le dejen que siga incumpliendo. Entonces, de quien incumple, nosotros venimos advirtiéndoles que no se pueden fiar, ¿no? Entonces, ahora mismo la situación está en que ya se han ido recuperando algunos terrenos. Falta, o sea, ahora mismo se podría tirar un trozo de muro que tiene la orden de derribo, pero no quiere la gerencia obligarle a que la derriben. Le han obligado a derribar otra, incluso que se iba a hacer con una empresa externa. Y entonces abrir las dos puertas, la de abajo, o sea, la que entra por el parque, y la otra. Hay que expropiar unos terrenos que está el expediente hecho, que están los plazos de cumplido, que estamos personados en el expediente y no se nos da información. Tenemos que estar continuamente nosotros pidiendo la información, y cuando ya la pedimos mucho, cuando ya decimos que la vamos a llevar a una Junta Municipal de Distrito Extraordinaria, entonces a ver si hablamos, a ver si esto. Y ya lo que se necesita es recuperar esos terrenos, porque es que estamos privando a una ciudad de unos terrenos que son suyos. Y para terminar, porque si además no lo digo me van a matar algunos vecinos, tenemos un problema muy gordo en los bloques de Carbonel, que hay unos terminales, que eran unos terrenos que cuando se quitó con el plan Renfe, se quitaron los muros de atrás de las calles, se abrieron las calles, pues entonces esos muros liberaban unos terrenos. Se empezaron a hacer bloques, a continuación se intentó hacer bloques a continuación de lo que eran los bloques carbonales, pasaje Pintor Torrado, Pintor Ramírez, Pintor Montserrat, y se encontraron con restos, pero restos no restos arqueológicos, sino restos humanos, ¿no? Bueno, pues aquello incluso ahí ahora mismo están todos con unos 8 metros, excepto uno que está en superficie, que es el más pequeño, pero los otros tienen 8 metros de hondura, y tiene unos cierres, unos cerramientos de malla, en la que si uno se cae hacia la malla, se cae hacia adentro. Hay incluso una grúa puesta allí. Venimos pidiendo que se averigüe, que si son de la gerencia, porque nos dijeron en algún momento, políticos que estaban en la oposición, nos decían que eran de la gerencia, que eran del ayuntamiento, y ahora ya no son del ayuntamiento, ahora no saben de quién son, y lo que pedimos es que o bien eso se arregle, o bien eso obliguen a que el muro, a que se ponga ahí un cerramiento en condiciones, y pedir unas notas registrales que cuestan a 5 euros la nota para saber quiénes son y obligarles. Además, es curioso porque me dicen que no saben quién es. Cuando yo llamo policía, porque vecinos me dicen, oye, está esto en muy mal estado, la policía averigua de momento quién es. Yo es que no lo entiendo. Entonces, esa es una de las exigencias que estamos pidiendo y que pedimos, bueno, ya por el bien de los vecinos que hay allá al lado, aparte de que es un estercolero, tienen un peligro enorme, y bueno, y se le puede dar un uso a aquello. Si no es de nadie o si es particular, que rellenen por lo menos aquello, y la parte de superficie se puede utilizar, aunque sea de como un sitio de relación o un sitio de lo que sea, ¿no? Qué interesante, qué importante es tener un chalemot, porque con Juan quedaremos para otro momento para seguir hablando, porque él dice que aún quedan muchos temas y esperamos que en otra oportunidad podamos volver a charlar con él. Así que Inés Fontivero, ha sido un placer estar este ratito con Juan, contigo. La verdad que sí, eso sobre todo porque llevaba mucho tiempo sin ver a Juan y me ha alegrado mucho el reencuentro después de tanto tiempo. Ha sido un placer. Como dice Alex, volveremos a hablar contigo para estar pendiente sobre todo de todas esas cuestiones que nos has planteado, a ver cómo van, y sobre todo interesarnos y participar en la Noche Verde de la Somadilla el 7 de julio, y que es un placer estar allí en ese parque, y no faltéis, ¿vale? Amigos, nos encontramos en otro Charlemos, espero que usted ponga atención porque siempre son cosas muy interesantes a analizar, a escuchar, a comprender por parte de los personajes de aquí, de esta ciudad, que son muchos y todos muy buenos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Juan. Gracias. Gracias a vosotros. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio.